Bienvenidos y bienvenidas a Grito Negro en Radio Bronca 104.5 de la FM. Hola, hola. Estamos aquí en el Grito Negro. Hoy es martes 14 de junio y estamos completamente en directo desde los estudios de Radio Bronca. Les recuerdo que hay un número de teléfono por si nos quieren llamar, que es el 93 35 94 900, por si quieren comunicarse con nosotros. Podemos sacar la llamada al aire. Y bueno, tenemos aquí en el estudio a un compañero que ha venido y nos va a comentar acerca de una situación que ha ocurrido hace unos minutos, casi podríamos decir. Algo que nos parece bastante positivo. Y bueno, vamos ahí a ver qué... Así del tirón ya. Claro. Muy bien, pues saluda a todas. Bueno, pues nada, venía un poco aquí después de unas semanas así de no aparecer por aquí, pues a saludar, como no, y apoyar aquí el programa y a la radio. Y entonces la experiencia que puedo comentar, aunque he estado participando poco rato, es que, bueno, a raíz de un movimiento vecinal que hace ya pues varios meses, si no algún año, me parece que igual más de un año, pues bueno, se ha empezado a organizar a nivel de Nou Barris y en algún otro barrio también colindante a Nou Barris, en este caso San Andreu, pues un movimiento vecinal de oposición al tema de los desahucios, ¿no? Digamos que la realidad social de un tiempo para aquí pues está bastante complicada, ¿no? Bastante difícil, y entonces de pronto mucha gente pues se encuentra con problemas de falta de recursos, en este caso económicos, ¿no? Para hacer frente pues a alquileres o a hipotecas o digamos al dinero por el que te cambian una vivienda hoy en día esta sociedad capitalista, ¿no? Y entonces, bueno, se ha dado la situación de que ante estas dificultades, pues las distintas caras de la propiedad urbanística, a veces pues es el Incasol como representante de la administración, otras veces son entidades bancarias como beneficiarias de las hipotecas, otras veces pues son empresas inmobiliarias o constructoras, etcétera, pero al final, al fin y al cabo, todas ellas demuestran tener la misma falta de escrúpulos, en el sentido de que, bueno, ante una carencia económica, pues lo que hacen es echar a la gente a la calle en lugar de buscar posibles soluciones para bueno, pues para permitir que una persona, un grupo de personas, una familia, etcétera, pues pueda disfrutar de una cosa elemental y básica como es el derecho a una vivienda, ¿no? Pues entonces, en este caso, pues estamos hablando de que este grupo, ¿no?, que se ha organizado a nivel de Nou Barris y varios colindantes, aunque sabemos también al mismo tiempo es un movimiento o una corriente, digamos, afín en todos los barrios de Barcelona, que es, digamos, que al ser una gran urbe pues se concentra mucho casos de este tipo de intentos de desahucio de gente que no puede pagar por falta de recursos. Pero en este caso nos centramos en este grupo, pues lo que ha hecho ha sido autoorganizarse a nivel vecinal, hacer seguimiento de estos casos desde un punto de vista legal, jurídico, con abogados y abogadas, etcétera, que asesoran y hacen el seguimiento, incluso pues defienden y representan legalmente pues a las personas afectadas, Y por otro lado, pues también un seguimiento popular de apoyo a las familias, de, bueno, pues de impedir ese aislamiento al que nos intenta arrastrar esta sociedad capitalista, ¿no? En el que, bueno, pues intentan siempre venderte la moto del individualismo, ¿no? Y ese triunfalismo individual, y resulta que cuando tienes problemas, si has caído en la trampa, te puedes encontrar muy sola, y eso es lo peor, ¿no? Que te puede pasar ante cualquier tipo de dificultad en esta sociedad, ¿no? Que te encuentres sola y desamparada, ¿no? Y entonces se te comen con patatas, ¿no? Porque por una cuestión, digamos, de balanza, ¿no? De equilibrios, pues el sistema posee mucha más fuerza que una persona sola. Ahora bien, cuando las personas nos organizamos y enfrentamos colectivamente los problemas, que es un poco el ejemplo que estamos tratando, ¿no? Pues entonces la balanza se puede llegar a equilibrar, y en algunas ocasiones desequilibrar a favor nuestro, ¿no? A favor popular, ¿no? Entonces, bueno, pues esta dinámica ya hace, ya digo, me parece que igual un par de años, no sé exactamente, que funciona, y bueno, se han enfrentado a diversos casos, algunos de ellos han acabado pues con, después de varios intentos de desahucio y de, bueno, oposición popular y conseguir evitar los desahucios y etcétera, pues en algunos casos se ha llegado a acuerdos. Recuerdo ahora, si a bote pronto, con el Incasol y una de las familias afectadas, por ejemplo, y el caso que nos ocupa hoy es, bueno, un hombre que vive en el barrio de San Andreu, y que resulta que bueno, la situación que tiene es que, bueno, por una falta de pago, ¿no? Pues no sé si es alquiler o hipoteca, lo desconozco porque me he enterado un poco hoy sobre la marcha. Pero el tipo se enfrenta a un proceso judicial en contra de desahucio, y digamos que la parte que impulsa este proceso es una entidad bancaria, en este caso la Caja Madrid. No lo digo para hacer propaganda, sino para que todo el mundo sepa de qué pelaje son estas entidades, ¿no? En realidad digo este nombre porque es la que hay detrás de este caso, pero podría ser cualquier otra, ¿vale? Porque me parece que hoy en día no se libra ninguna, ¿no? Entonces el tema es que había convocada una concentración solidaria, y bueno, con un objetivo muy claro, que era evitar el desahucio de este compañero afectado. Y bueno, yo he llegado un poco tarde, la concentración era a las 8, yo he llegado pues como a las 11, una cosa así, 10 y media, 11. Había concentradas pues yo creo que alrededor de 150 personas tranquilamente, no sé, yo a veces para contar soy un poco malo, pero había bastante gente. También es verdad que todo este mogollón de peña, pues había bastantes cámaras, medios de comunicación un poco así de la prensa burguesa y tal, ¿no? Estos canales así burgueses, pero bueno, yo qué sé, en realidad pues unas 100 personas seguro que las había, como mínimo. Entonces yo he llegado justo en el momento en el que parece ser que, bueno, uno de los abogados, si no me equivoco, había mucha gente, entonces yo escuchaba desde fuera del círculo, de la parte de fuera, digamos, y yo he entendido que era uno de los abogados, informaba justo en ese momento de que la comisión judicial había decidido suspender el desahucio, con lo cual se iban otra vez para el juzgado a poner en conocimiento del juez o la jueza el hecho de que se suspendía porque, bueno, pues por la gente lo había evitado. Y bueno, entonces ahí pues he llegado justo en un momento de subidón, ¿no? Toda la gente pues ahí vitoreando y gritando, ¿no? Decían si se puede, por ejemplo, si se puede, aquí nos quedamos y tal, ¿no? Un poco así como una especie de no sé cómo decirlo, ¿no? Como si fuera, yo qué sé, como unos versos así con un contenido espiritual, energético, más allá de la movida, ¿no? Como claro que se puede, ¿no? A veces parece mentira, ¿no? Claro que se puede, nos lo creemos de sobras, ¿no? Y en esos momentos es como una especie de ritual, ¿no? En el que hay que cantarlo bien alto para que no nosotros, sino todo el mundo, ¿no? Se contagie de que efectivamente es cuestión de organizarnos, ponernos de acuerdo, tener un objetivo claro y ya por él, ¿no? A pesar de todo, bueno, decir que después de esto, la gente se ha organizado también para ir a denunciar a los responsables directos del caso de este compañero, que es esta entidad bancaria que mencionábamos, y parece ser que la intención era ir hasta una oficina de esta entidad en la que se quería denunciar a la entidad bancaria como responsable de que esta persona pues esté pasando por una situación desagradable que a nivel popular consideramos completamente innecesaria, pues por una cuestión pura y duramente matemática, pues este tipo no tiene recursos y el banco tiene infinidad de recursos, ¿no? Entonces es absurdo que una entidad bancaria que tiene recursos para dar y vender, que le sobran, ¿no? Pues se dedique a hacer la puñeta al que no tiene, ¿no? Es el clásico rollo siempre, ¿no? Social capitalista del el poderoso y el oprimido, etcétera. Bueno, pues total, que por una cuestión de voluntad popular se ha ido allí a hacer a scratchear, digamos, ¿no? A la entidad bancaria, ¿no? Esto también nos lleva a una pregunta que nos hacía una compañera allí, ¿no? Que ella decía, hostia, yo desconozco el caso concreto, pero maneras de... ¿Qué pasa, no? Cuando se ha conseguido parar el desahucio, ¿no? Claro, yo, desde mi punto de vista, por la experiencia que yo tengo, el objetivo es ganar tiempo, ¿no? Primero evitarlo y seguir en la casa, está claro, defender el espacio y el derecho a vivir en ese espacio de la persona o personas afectadas. Y a partir de aquí es ganar tiempo para poder hacer los trámites que haga falta hacer, entre ellos el escrache a la propiedad que pretende echar fuera a esta persona o personas, y hacer los trámites que haga falta hacer para defenderlo, pero ya digamos de forma definitiva, ¿no? Como un poco en el caso este que explicaba, pues que se consiguió llegar a un acuerdo con el Incasol y la familia que iba a quedarse en la calle pues ha quedado allí. No conozco los términos del acuerdo, pero bueno, el objetivo entre comillas se ha cumplido porque esa persona o personas no se quedan en la calle, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa? Que para entender cómo funciona esto, aparte de la vía popular, la vía legal, para llegar a este punto de desahucio hace falta un procedimiento judicial, y el procedimiento judicial es de tipo civil. Y en el procedimiento judicial de tipo civil tiene que haber una demanda que se puede interponer por diferentes causas, ¿no? Pero esta demanda la cursa alguien, en este caso la entidad bancaria, para reclamar la posesión de esa vivienda, pues por una cuestión de hipotecas o lo que sea. Pero bueno, básicamente este proceso... a partir del momento en que está la demanda interpuesta, o sea, el proceso continúa o se para en función de lo que diga la parte demandante, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta entidad bancaria le diera la gana de entrar a un brote de humanidad, o simplemente por la presión que se ejerciera a nivel popular decidiera dejar que esta persona viviera en su casa, etcétera, etcétera, en cualquier momento, y cualquier momento quiere decir cualquier momento, puede ir al juzgado y decir stop, pedir la suspensión de las actuaciones, incluso el archivo si le diera la gana, lo que pasa es que ya nos metemos en un terreno un poco utópico, pero en cualquier momento lo puede parar, ¿sabes? O ya sea porque se ha entablado una mesa de negociación y mientras se negocie, pues oye, vamos a dejar el tema parado en los juzgados. Pues en cualquier momento que se sepa, la empresa en cuestión propietaria lo puede detener, ¿vale? Porque esto es un detalle a tener en cuenta, porque muchas veces a nivel popular hay muy, muy buena energía para ir allí, apoyar y solidarizar y tal, pero si no entendemos bien todo el entramado, pues a veces esta energía se nos puede escapar, ¿no? Por ahí, y a mí me interesa que la gente lo entienda, no tanto para defender este sistema de mierda que no me gusta, ni judicial, ni el capitalista, ni el bancario, ni hostias, pero sí para entender que en un momento dado, cuando hay que apretar, hay que apretar en el sitio adecuado, ¿no? En este caso, pues es la entidad bancaria que es la que está impulsando todo el tema, ¿no? Entonces, cuando tú vas a presionar a la entidad bancaria, no vale que te digan yo no puedo hacer nada, porque tú sabes que es mentira, porque ellos pueden hacer todo, el juzgado obedece, y aquí es una buena un buen punto de vista, ¿no? Para entender cómo funcionan las leyes en este sistema, ¿no? El juzgado obedece estrictamente lo que le pide la parte demandante. O sea, la parte demandante le tiene que pedir la luna para que el juzgado no se lo conceda, ¿vale? Entonces esto es interesante para saberlo, para que luego cuando tú vas ahí a enfrentarte a esta gente, entre comillas gente, pues tú sepas apretarlos hasta donde haga falta y no te vendan la moto y no te vayas a casa con la sensación de que te han engañado, ¿no? Bueno, al final y en definitiva, pues un poco esto, ¿no? Hoy lo que se ha ganado ha sido una victoria de estas mini victorias que ayudan mucho y que levantan mucho el ánimo, y porque permiten una continuidad, en este caso de la lucha, de la resistencia y de, bueno, del sentimiento popular este de que unidas pues tenemos mucha fuerza y podemos desequilibrar la balanza a nuestro favor. Y era un poco, pues mira, he subido con el subidón este la energía esta, y quería pues eso, compartirlo con vosotros, así que bueno, gracias por dejarme este espacio. Y eso, nada más que reiterar el tema bancario, porque el tema bancario también es un tema que últimamente pues está saliendo por un lado, por otro, de distintas maneras, así un poco al debate público y tal, y bueno, yo he escuchado cosas de todo tipo, entonces yo nada más quería dejar aquí un poco de mi aportación personal, ¿no? Porque yo hace más de 15 años que no tengo cuentas de ningún tipo. Todo empezó por una serie de problemas muy concretos con las dos entidades bancarias con las que llegué a tener trapicheos en el pasado, y a raíz de esos problemas vi que no eran trigo limpio, y bueno, pues a mí, sinceramente, a nivel humano, pues yo trato con quien sea trigo limpio. Otra cosa es que me engañen, y una vez engañado, pues ya tomo yo cartas en el asunto, que es lo que me pasó con los bancos. Ya una vez desengañado, no quería tratos con ellos, y desde entonces a hoy, pues claro, la postura ha evolucionado, se ha politizado más y tal, y ahora lo tengo más claro que nunca, ¿no? Que yo jamás en la vida voy a tener nunca más en mi vida tratos con ningún tipo de banco, ¿no? Entonces, la postura es, por ejemplo, estos días he oído propuestas de todo tipo, desde el extremo más light al más extremista, ¿vale? Al más radical, digamos. Y yo quería un poco hacer el rollo de, o la, aportar el punto de reflexión, ¿no? En el sentido de que mucha gente se plantea, pues yo qué sé, hostia, es muy difícil funcionar sin bancos, o es que si no lo hace mucha gente a la vez no tiene ningún efecto, etcétera, ¿no? Razonamientos de este tipo. Y yo soy de la opinión de que esto es como, te diría, es como el alcohol, como el tabaco, como las drogas, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Si, y tantas otras drogas como podría ser el, en este caso, el tema bancario, ¿no? Es indiferente lo que haga la gente. Tú te lo tienes que plantear tú sola. Coger tú, enfrentarte al tema en cuestión y decir, bueno, ¿qué? ¿Puedo vivir sin bancos? No quiero, no quiero. Y ya está. Y una vez lo tengas claro, actuar en consecuencia. Porque esperarte a hacer toda esta reflexión al momento en que haya más o menos gente, o quitar un poco de pasta hoy, yo qué sé, 100.000 personas, si me da igual el número, porque así le vamos a hacer pupita a los bancos. Bueno, mira, esto es como un juego, ¿sabes? Pero el juego es demasiado peligroso, en el que ya hace demasiados años que dura, y las víctimas siempre las ponemos nosotras, ¿no? Entonces, yo ya paso, ¿sabes? A mí me parece que ese terreno es frivolizar. Igual lo digo con rotundidad, porque hace muchos años ya que me he metido en esta vía alternativa. Pero vamos, yo lo tengo clarinete, ¿no? Entonces, sencillamente decir que evidentemente es posible, ¿no? Como decía hoy la gente, vivir sin bancos también es posible, resistir un desahucio también es posible, cambiar las cosas también es posible, y autoorganizarnos y funcionar de forma autónoma, evidentemente que es posible, ¿no? Es como todo, al partir del momento en que empiezas, te lo crees porque lo estás llevando a la práctica, ¿no? Si estás todo el día teorizando, pero no lo llevas a la práctica, pues tampoco te sirve de nada, y al final se convierte en un discurso vacío, una energía echada a perder muchas veces. Y bueno, pues yo me aprecio mucho lo que hacemos las personas, y lo que decía, la buena gente sobre todo, en el buen sentido, ¿no? Pues la mala gente, pues bueno, te la puede colar y tal, una vez te das cuenta pasas de ella y te vas a hacer tu camino, ¿no? Y la energía positiva esta que sale con todo esto, pues la verdad es que la valoro mogollón, y si va encaminada donde tiene que ir encaminada, pues eso es imparable, ¿no? Y no estoy aquí como, vamos a cambiar el mundo, no, cambiaremos nuestras propias vidas, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ya está, desde aquí, eso, apoyar el tema antibancario, ¿no? Que les den morcillas. Bueno, autoorganización, consecuencia, y a ver si conseguimos destruir los malditos bancos y el maldito capitalismo. Y vamos a escuchar una canción que se llama precisamente Poder Destructivo. Bueno, y continuamos aquí en Grito Negro. Y bueno, tal y como en relación con lo que comentaba el compañero hace un momento, la lucha contra los bancos, digamos que es un momento específico de una lucha mucho más extensa, ¿no? Que es la lucha de clases. La vieja lucha en la que estamos implicados, de la que estamos imbuidos. Y en esta lucha de clases no todo siempre es alegría y victoria. También hay momentos que son trágicos, son terribles, ¿no? Uno de estos momentos, producto de un accidente fatal, ocurrió hace ya un par de semanas, específicamente el miércoles 1 de junio, allá en Chile. Y bueno, eran más o menos las 2:25 de la madrugada del miércoles 1 de junio, y un compañero, cuyo nombre es Luciano, un compañero de 22 años, que viajaba junto a un acompañante en una motocicleta, se dispuso a instalar un extintor de 1 kilogramo, relleno con pólvora negra, en una sucursal del Banco Santander. Mira, una sucursal del Banco Santander, en Santiago, frente a un canal de televisión importante también de Chile, llamado Mega. Bueno, la cosa es que debido a una falla en el sistema de relojería, la bomba explotó mientras Luciano la manipulaba. En estos momentos el compañero está en riesgo vital y no perdió la totalidad de la vista, como se dijo en un momento, pero ha quedado con graves lesiones oculares. Al explotar la bomba, Luciano comenzó a quemarse y a correr, siendo auxiliado por un taxista que lo apagó con un extintor. Voy a leer un texto que salió a propósito de la situación de Luciano. Y se llama A propósito de un hermano. Otra noche negra. Una vez más, el destino azaroso. Nuevamente la sangre que corre es de uno de los nuestros. La noticia nos golpea con la fuerza de un cañón. Luciano es expuesto en todos los medios burgueses y se extiende la noticia. Un anarquista explota en un fallido atentado. Un delincuente, gritan unos. Un combatiente, gritamos otros. Para algunos es un hermano guerrero, pero también es hijo, hermano, padre y compañero. Luciano, tortuga le llamaban sus queridos. Es un nuevo hermano que sufre las consecuencias en vida de elegir el camino del constante enfrentamiento con esta realidad. Es inevitable recordar lo sucedido hace 2 años con Mauricio Morales y preguntarse, sin más ánimo que el de generar una reflexión crítica, consciente y respetuosa. ¿Por qué otra vez? La rabia de estos momentos nos aprieta el corazón y nos hace revolver las entrañas. En nuestras voces se hace presente ese irrefrenable odio contra lo existente. Sin embargo, esto no debe bloquear nuestra capacidad de reflexión y analizar lo sucedido. También es necesario aclarar que esto no es un falso análisis ni un llamado a la moderación, ni menos aún parte de una pretendida ofensiva. Escribimos desde el dolor de haber perdido a uno de los nuestros hace 2 años y de encontrarnos con otro de los nuestros en las garras del poder. Si bien nunca dejaremos de destacar el arrojo de nuestros hermanos, tampoco creemos ser parte desechable de una lucha superior a nuestras vidas y cuerpos. No podemos dejar pasar así como así este golpe y pretender que es algo cotidiano en la lucha contra el poder, porque nuestra pérdida se genera a partir de nuestros desaciertos y precariedades, no de la habilidad de nuestros enemigos. No queremos ante nada desviar el camino ascendente de la ofensiva, pero también Queremos hacer saber a nuestros compas que sus vidas nos importan. A veces los discursos sobre la trascendencia de nuestros actos se parecen mucho a todas esas ideologías milenaristas, donde uno se entrega por una causa superior a uno, o de la militancia de carácter militarista, donde hay soldados y no guerreros. En estos 2 años hemos sido parte de un proceso histórico de posicionamiento en y de la guerra social, donde se ha dado un análisis de los aciertos y errores en este duro camino, y donde algunos han decidido, como Mauri y Luciano, dar un paso firme en la ofensiva, a la vez que nuestro accionar informal e individual ha sido estratégicamente efectivo, pero también ha convertido ciertas situaciones en un riesgo que a veces apunta más allá de los objetivos. Con esto no es la idea hacer creer que es un error lo de los ataques directos, sino que más bien que hay que comenzar a hacer un análisis del cómo ampliar el espectro de estos ataques, analizar los objetivos estratégicos y materiales de estos. No puede ser que estos hermosos actos de libertad, de goce revolucionario, de pasión liberadora, sigan terminando con las sangres de nuestros hermanos en las calles, sirviendo de material a buitres que dejan más que claro su posicionamiento junto al poder. Luciano, Tortuga, hermanito querido, tu sangre es nuestra sangre, tu dolor es el nuestro, y son estos momentos los que ponen a prueba nuestra solidaridad. Ahora es cuando debemos posicionarnos junto a ti. Cerrar filas, se dijo por ahí, pero no sin dejar de lado nuestra capacidad crítica y nuestra lucidez en el análisis de cada uno de nuestros pasos. Como se dijo por ahí, hasta ahora hemos dado cuenta de la precariedad de nuestros medios y nos ha costado caro. Y si bien de estas duras circunstancias debemos salir fortalecidos, tampoco debemos pecar en la soberbia, pues muchas veces se hace fácil poner 1000 gritos en el cielo, cuando la sangre la están poniendo otros. Cada cual sabe y decide qué rol quiere jugar en esta guerra. Es por esto que ahora no queda más que llamar a la solidaridad con Luciano, a no dejarlo solo en estas duras circunstancias, y también a comenzar a retomar un diálogo crítico y serio respecto a nuestro posicionamiento en la guerra social, más que nada desde el punto de vista estratégico. También dejamos en claro nuestro odio hacia los malditos lacayos de la prensa, quienes se han ensañado contigo, haciendo su fiesta a base de nuestro dolor. Ya es hora de que les toque a los de enfrente. Tortuga, estamos y estaremos contigo, hermano. Salud y anarquía. Y una pequeña reflexión que viene firmada por algunos anarquistas con el corazón apretado. Dice así, algunas palabras ante lo sucedido. Con mucho respeto, una cosa es clara. Hay que cerrar filas frente a lo sucedido. Acompañar y defender al compañero. Como defenderíamos y acompañaríamos a cualquier guerrero que con pasión y sinceridad luche por recuperar la alegría, la felicidad, la libertad, que el proyecto capitalista, que la dominación nos roba día a día. En fin, en el cotidiano, viviendo la anarquía, con todas sus contradicciones, sus bellezas y sus tragedias, como la que ocurrió. El corazón dolido nos llena de palabrerías salvajes las gargantas. Estas cosas pasan, dicen, que no son accidentes, que la sangre correrá. Claro que correrá, pero ¿por qué corre primero la de tan valiosos guerreros? Además, claro que fueron accidentes, Esas bombas tenían otro destino. Pero dos errores nos arrancaron la sonrisa de forma terrible aquellas noches. Si bien la informalidad nos permitió vivir la libertad aquí y ahora, sin ningún tipo de estructura social o ideológica que esté por sobre nosotras mismas, y la afinidad, en términos prácticos, nos dio movilidad, un nuevo tipo de desorganización, mucho más segura, aquellos aires insurrectos, nos mostró también nuestra precariedad. Lo único que sabe el Estado de nosotras es lo que nosotras les hemos dicho. Cuestiones técnicas, logísticas, eléctricas. Ya no dependemos de nadie que nos diga cómo se hacen las cosas. Necesitamos reforzar el oficio, ser más limpios, precisos. No hablamos de especialistas, sino de guerreras. Debemos darle una y otra vuelta a todo. Ser sigilosas, tener mucho, mucho cuidado, por favor. Y no hablamos de miedo. Solo es asumir la guerra, teniendo en cuenta que cada compa que lucha es demasiado importante para exponer sus vidas a situaciones que eran evitables. Que esto nos haga crecer. El dolor nos enseñará otra vez. Deberá hacerlo. Con el Mauri, el Luciano y tantas otras. ¡Que viva la anarquía! Continuamos aquí en Grito Negro, con el corazón apretado y dolido, pero seguimos aquí de frente, porque esta guerra no ha terminado. Y bueno, nos acompaña en estos momentos un compañero que ha venido para hablarnos, para explicarnos también la situación que se está viviendo en estos momentos en Italia. Una situación también bastante compleja y dura, un escenario de la guerra social, donde también los luchadores lo están entregando todo y bueno, a ver, nos va a comentar un poquito acerca de lo que pasa por allí. Bueno, hablar de la situación en Italia, de lo que está pasando ahora mismo, es un poco difícil, porque no se sabe bien de dónde empezar. O sea, bueno, los hechos son una ola masiva de represión. Uy, ¿qué pasa? Ya está. Hola, hola. Sí, ¿está sí, bien sí. Ahora? Un problemilla técnico. Vale. A ver. Ahora sí. Estamos. Sí, sí. Venga. Bueno, estábamos diciendo una ola masiva de represión por parte del Estado, que empezó primero en la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia, donde fueron detenidos 5 compañeros del espacio de documentación Fuori Luogo, un espacio que hace muchos años, del 2006, llevó a cabo un montón de actividades antiautoritarias, de actividades informativas sobre las luchas contra los CIEs, los centros de detención para migrantes, contra el nuclear y contra otros campos de esta guerra social de que hablaba el compañero antes. Bueno, los hechos son estos. Después de algunas sesiones ocurridas en Bolonia, en particular un atentado contra una sede de l'ENI, que es el ente energético italiano, que por algunos lados es involucrado en la guerra en Libia, en la explotación de los recursos naturales de este planeta donde vivimos. Bueno, algunos anónimos pusieron una bomba que explotó bajo de esta sede, haciendo muchos daños al edificio. Y pronto después de este ataque fueron investigadas algunas casas de compañeros en Bologna y en Ferrara. Y una semana después fueron detenidos seis compañeros, y en el cárcel de Bologna. Uno de estos fue pronto liberado, pero quedándose en los arrestos domiciliares en su habitación de Ferrara. Y los otros se quedan en la cárcel. Lo que pasa es que de este momento la policía italiana empezó a construir un montaje judicial bastante largo, o sea, de tiempo, poniendo como la idea de que en Bologna existía una organización con finalidad diversivas y de lucha contra el Estado. Todas las acusaciones se basan sobre acciones ocurridas hace mucho tiempo, y las acusaciones específicas llegan a hechos ocurridos en el 2006 y mucho antes de los hechos últimos. Y por la mayoría de estas acciones ya algunos compañeros fueron juiciados y ya han pagado con un poco de cárcel o arrestos domiciliares, lo que sea. Lo que es la novedad es que se pone un cuadro más largo y ancho, poniendo todos estos hechos juntos en un montaje nuevo. Y la situación es pesada, porque lo que está pasando ahora a los compañeros de Bologna pasó justo un mes después a otros compañeros en Florencia, que subieron las mismas acusaciones de asociación para delinquir, pero esta vez en una formulación diferente, porque para ponerla más, como decir, ligera, así que quizás los jueces pueden conseguir de sacar, yo que sé, sus soluciones para la guerra social y los conflictos que se crean en esta sociedad. Bueno, la diferencia entre Florencia y Bologna es que en Bologna la acusación es asociación para delinquir, y en vez en Florencia es asociación para delinquir finalizada a la instigación a delinquir, que es algo de, no sé, es muy raro, ¿no? Y lo que pasa, que es muy, muy serio y pesado, es que para instigación a delinquir, los jueces y los policías de mierda se están poniendo dentro cualquier cosa. O sea, dejar un panfleto por la calle en una manifestación, lo que sea aún autorizada, puede ser instigación a delinquir si en el panfleto lleva un escrito donde dice fuego a los CIEs o destruyemos las cárceles. Esta es instigación a delinquir para los jueces. Y juntando todos estos hechos muy pequeños y que por sus solos no, ¿sabes? No valen nada, porque no te vas a acabar en la cárcel por un panfleto que dice fuego a los CIEs. Pero si tú lo pones, como han hecho los jueces, en un cuadro más amplio, se va a poner mucho más pesada la situación, y es lo que está pasando ahora en Italia. Bueno, y además la situación no es fácil, como que los jueces y los policías están intentando de todo para digamos, destruir el ánimo de los compañeros. Antes los cinco compañeros de Bolonia estaban todos juntos en el cárcel de Bolonia, aunque estaban en aislamiento, pero después de un rato se acabó el aislamiento y empezaron, podían hablar entre ellos, y pronto la policía judiciaria los separó y los desplazó en todos cárceles del norte, muy separados entre ellos. Así que para parar la comunicación entre ellos, parar la solidaridad que ya los compañeros estaban construyendo entre ellos, y además parar la fuerza que se daban entre ellos. Y bueno, ahora para actualizar un poco, los compañeros han hecho recurso en el segundo grado de juicio y estamos esperando para que los jueces revisen sus cartas y estas cosas. Y no se puede saber si hay posibilidad que podría ser que los compañeros se van a salir de la cárcel con arrestos domiciliarios o otras medidas cautelares. Y bueno, lo que sabemos es que para saber algo tenemos que esperar 4 meses. Cuatro meses más de cárcel para nada que es seguro. O sea que estos compañeros se quedan en la cárcel sin un juicio del juez, solo como medida preventiva. Y esto, bueno, nos da mucho asco. Y nada, lo que pasó es que, bueno, la solidaridad fue bastante fuerte, sea en Italia como que afuera del país, en Europa y en otros países. Y a ver si esta solidaridad puede, y seguro que lo hace, puede destruir lo que pasó antes durante los hechos, como la campaña mediática de mierda que hicieron los periodistas. Fue una cosa, bueno, lo que estamos acostumbrados de verdad al trabajo de mierda que hacen los periodistas cada día contra los compañeros o contra quien lucha contra este sistema de mierda. Lo que pasó es que esta vez fue fue una mierda total, con acusaciones dirigidas directamente a individuos, haciendo nombres y apellidos en el periódico, hablando de la vida privada de personas, hablando de sentimientos que ocurrían entre los compañeros, algo de verdad muy brutal de parte de la... Dime. Sí, no, que quería comentar también un poco lo que leí hace un momento, ¿no? Acerca de la situación del compañero chileno Luciano. Uh-huh. Que también en Chile se ha dado esto, ¿no? De que la prensa ha hecho un festín así asqueroso. O sea, realmente no hay palabras para referirse a lo que están haciendo. Han estado retransmitiendo imágenes del momento en el que ocurre el accidente, sí, que le estalla la bomba. Y wow, han hecho un festín con eso y eso no... Ya, claro, es que la prensa en este sistema lleva un rollo bastante importante. O sea, que su rollo es formar la opinión pública. Y entonces, cuando ocurren hechos así, de una lucha verdadera, de una oposición fuerte y directa a algunas dinámicas explotadoras y autoritarias, la prensa hace su trabajo y hace de todo para que los compañeros se salgan como, yo que sé, monstruos o asesinos o psicópatas, porque además fue un poquito esto el rollo que pasó en Bolonia con lo que pusieron en los periódicos, y fue fatal. Bueno, no sé, ¿quieres que dejo las direcciones de la... para si alguien quiere escribir a los compañeros que se quedan en la cárcel? Como que yo creo una de las... para combatir esta prensa de mierda y hacernos más cercanos a los compañeros, una de estas formas es escribir. Entonces, no sé, los compañeros que ahora se quedan en la cárcel son Bob, Martino, Stefania, Anna y Niku, por el caso de Bologna, yo digo. Para escribir a Bob, la dirección es Casa Circondariale di Cuneo, Via Roncata 75, 12100 Cuneo, Italia. Por Martino, seria Casa Circondariale di Vercelli, Via del Roione 19, 13100 Vercelli. Per iscrivere a Stefania, Casa Circondariale di Vigevano, Via Gravellona 240, 27029 Vigevano, Pavia. Per iscrivere a Anna, Casa Circondariale di Mantova, Via Carlo Poma 3, 46100 Mantova. E Nicu, per iscrivere a Nicu, è la Casa Circondariale di Como, Via Bassano 11, 22100 Como, Italia. Bueno, y nada más, tenemos algunas novedades, siempre de malas noticias, para hablar un poco de represión en Italia, que hace algunos días fueron detenidos, fueron dejadas algunas medidas cautelares en la ciudad de Florencia por un corteo, por una manifestación que hubo en solidaridad de los arrestados del, del espacio 400 golpes en Florencia. Ahora las medidas cautelares son un arresto, una detención de, en la cárcel, y tres arrestos, seis domiciliares y nueve medidas cautelares, que serían presentarse a la policía judiciaria cada día y firmar un papelito. Bueno, esto es uno de los últimos hechos que van a ser más larga la ola de represión que está pasando en Italia. Y lo que podemos decir es que, bueno, los compañeros en Italia necesitan una solidaridad bastante fuerte, lo que sea letras, acciones, comunicados, porque hacernos oír la nuestra voz más fuerte hace los compañeros más fuerte y más bueno para reconfrontarse contra esta represión del Estado. Bueno, eso es importante, como dices, ¿no? De escribirle a los compañeros, las compañeras, de mantener ahí, intentar mantener una comunicación, que no se sientan solos. Y eso, desde aquí, humildemente, desde este programa, enviamos un abrazo, un saludo a todos los compas que en estos momentos están sufriendo la represión, ¿no? Que están encarcelados, que están siendo torturados. En fin, aquellos que luchan. A los rebeldes les mandamos un abrazo muy afectuoso. Y bueno, seguimos con el programa y vamos a escuchar una canción de una banda también italiana. Y esta canción se llama, la banda se llama Il Male y la canción se llama Benzina sul fuoco. Por favor, si la puedes traducir, compañero. Sí, sería gasolina sobre el fuego. Aupa, y vamos para allí a escuchar esa canción. Venga. Oh, y continuamos en el Grito Negro. Les recuerdo que hay un número de teléfono para quien nos quiera llamar y es el 93-359-4900. Estamos hoy, día martes 14 de junio, completamente en directo desde los estudios de la Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Te recuerdo también que puedes escuchar el programa a través del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info, y que este programa se emite cada 15 días, los días martes, de 12 a 2 de la tarde. ¿Vale? Bueno, también eso, que hay un mail para quien nos quiere escribir, y el mail es gritonegrox@gmail.com, gritonegrox@gmail.com. Bueno, y continuando con el programa, hace un momento el compañero aquí presente nos estaba comentando, ¿no? Ponía como nota a pie de página o como ejemplo el hecho de que un simple panfleto que dijera que podía llegar a decir fuego a los CIE, en estos momentos en Italia te podía significar un motivo de ingresión en la cárcel, ¿no? O de persecución estatal, policial. A propósito de esto, ¿no? De la importancia de este tipo de afirmaciones y de prácticas. quería invitar, recordar, anunciar, comentar, o como queramos decirle, que este sábado 16 de junio hay una concentración frente al CIE. Bueno, eso, que para quien no sepa, el CIE, los CIEs, son los centros de internamiento para extranjeros, que en lo práctico son las cárceles para los migrantes, las cárceles que son el paso previo a la deportación, ¿no? Las cárceles a las que te envían cuando te encuentran por allí, que no llevan los papeles encima, en fin, si no tienes papeles te van a mandar a esta cárcel. Y la concentración, como digo, va a ser este sábado 18 de junio, y se va a comenzar a las 4 de la tarde en Plaza España. Ahí se van a reunir todos, bueno, nos vamos a reunir en la parada del bus 109, que es el autobús que nos lleva hasta el centro de internamiento para extranjeros, que está allí en la zona franca, ¿no? Y también, bueno, también decir que en esta concentración también va a haber un concierto de hip hop allí mismo en las puertas del CIE. Y eso, bueno, la idea que convoca es que es importante no cerrar los ojos ni la boca, más bien lo importante es cerrar los CIEs. Destruyamos las fronteras y desmontemos las vallas del racismo. Entonces queda ahí la invitación, no te olvides, este sábado 18 de junio a las 4 en Plaza España, en la parada del bus 109, concentración frente al CIE. Y continuamos con el Grito Negro, lo que hemos estado escuchando, las canciones que acaban de sonar. Pertenecen, como decía antes, a la banda italiana Il Male. Y bueno, quería recordar que el compañero Gabriel Pombo da Silva, según la información que tenemos, continúa en aislamiento. Y hay aquí una noticia, tengo entre las manos una noticia que voy a leer. Tampoco es que sea de lo más actual, pero creo que vale la pena leerla para recordar, ¿no?, que lo que está viviendo el compañero. Y dice así, dice, pocos días después de la redada del 2 de mayo, en la celda en que se limita a 7 años de prisión en la cárcel de Aachen, en Alemania, al compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva, se nos informa de que ha sufrido una nueva redada de la celda. Esta vez los captores lo desnudaron y arrojaron a una celda de castigo, una celda de aislamiento sin ventana, con una cámara que lo vigila permanentemente y con solo un colchón sucio. Ahí permaneció el compañero desnudo a espera de que los captores destruyeran por segunda vez su celda. Además de la destrucción de su celda, las prendas de vestir de nuestro compañero fueron incautadas, ya que él se niega a utilizar el uniforme penitenciario. Se niega a vestirse de preso. También se le incauta un ventilador, su reproductor de música, una grabadora y otros artículos. Sin olvidar que el correo de Gabriel está intervenido. Es muy probable que en una nueva búsqueda o redada, el nuevo jefe de seguridad de la prisión, que se llama Stelten, pueda golpear a nuestro querido compañero. A dar una respuesta fuerte, solidaridad internacional. Fuerza, compañero. Y tenemos también entre manos un audio que elaboraron unos compañeros de Argentina, de un programa de una radio de allá que se llama Voces contra el Capital. Y vamos a escuchar el audio porque explica mucho mejor que nosotros la situación del compañero Gabriel Pombo da Silva. Ahí va. Solidaridad con Gabriel Pombo da Silva. Solidaridad con Gabriel Pombo da Silva. Desde el pasado lunes, día 2 de mayo, Gabriel Pombo da Silva, compañero anarquista preso en la cárcel de Aachen, Alemania, se encuentra en completo aislamiento, mayor del que ya venía soportando. Tras 3 horas de registro a su celda por parte de una docena de carceleros bien dispuestos a romperlo todo, haciendo que buscaban algo, y varios partes disciplinarios, así acababa por ahora la pataleta del nuevo jefe de servicio. Emperrado en ganarse medallas reduciendo a un irreductible. Recordamos que Gabriel es el único preso conocido en Alemania que se planta ante la obligación de trabajo forzado a los que son sometidos los reclusos, y que además ha sido y es solidario invariablemente con las luchas que se dan tanto dentro como fuera de los muros. No habéis conseguido prepararme para poder manipularme. ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué me vais a hacer? Aislarle, dejarle sin pertenencias, intervenirle el correo, toda la colección de civilinas técnicas de tortura psicológica, tan propias del terrorismo penitenciario alemán, va encaminado a intentar devastar el ánimo y la vitalidad de un ser que las desborda. Romper el aislamiento de Gabriel pasa por hacer saber a sus responsables que Gabriel no está solo. Que Gabriel no está solo. Gabriel no está solo. Gabriel no está solo. Los faxes a la cárcel son una posibilidad muchas veces eficaz, aunque ya sabemos que la solidaridad revolucionaria e internacional es la manera de integrar la lucha antirrepresiva en el conflicto social. Fue Harold Thompson el que afirmó que un movimiento que olvida a sus presos está condenado a la derrota. No dejemos que su palabra se la lleve el viento. Solidaridad con Gabriel. Y libertad a todos los presos. Aunque no sepa tu nombre, aunque nunca te he hablado, aunque no esté a tu lado, nuestro los golpes son cercanos, aunque nunca nos veamos, aunque lejos esté luchando, aunque busquen atraparnos, seguiremos atacando, aunque nada es seguro, aunque llore contra el muro, aunque sangren nuestros puños, cada acto no será el último, aunque piensen que es en vano, aunque a veces caiga el ánimo, aunque estés del otro lado, lo bello es revelarnos. Estás en Grito Negro, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Lo que acabamos de escuchar era una canción de la banda Dishammer y se llamaba Smoke of Death. Y bueno, respecto del compañero Gabriel Pombo da Silva, el año 2005 hay una publicación que la conocerás, se llama Revista al Margen, del Ateneo Libertario de allá de Valencia, y en la primavera del 2005 ellos sacaron en su revista algunos textos, digamos, específicamente algunos poemas del compañero Gabriel. Y bueno, como una manera de tenerlo presente, me gustaría leer un par de poemas de él. Y el primero que te voy a leer se llama El hombre árbol. Viejo tronco carcomido de verde musgo salpicado, una savia que no cesa, crece hojas que saludan. Rocío fresco de la mañana, llama azul en la telaraña, rojo intenso de la pupila. Dibuja tú lo que yo callo. Una luna que vence, la fría noche que no cesa. Y otro poema que se llama Bosque humano. Dice: tiernos brotes verdes y flores y bulbos y hojas brotan de tu viejo tronco de noble madera. Árbol sagrado, hombres árboles, despojados de hojas, flores y raíces con las que retoñar primaveras. ¿A dónde vais sin flores? ¿A dónde vais sin hojas? ¿A dónde vais, pues, sin raíces? Tristes troncos, apolillados y carcomidos, sin una pizca de savia, sin un poco de algo, sin un simple retoño de algo, sin un simple retoño verde que dé pie a la esperanza. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción de una banda del que se llama Immortal, una banda que hizo esta canción en el año 92, y la canción se llama El llamado de la luna de invierno. Ahí va, a ver si te gusta. Te recuerdo que seguimos en Grito Negro, aquí en la Radio Bronca, el 104.5 de la FM. Y bueno, leíamos hace un momento, antes de la canción, leíamos y recordábamos al compañero Gabriel Pombo da Silva, que está atravesando unos momentos muy duros. Y bueno, para hoy tenía también previsto compartir contigo la lectura de otros poemas, de un libro que se llama Puruma, la complejidad poética del pensamiento andino libertario, que fue escrito por un aymara de Bolivia, cuyo nombre es Jaguar Nina. Y creo que es importante compartir contigo este texto, porque en cierta medida lo que aparece en él de una manera bastante fuerte es una idea de comunidad, de comunalidad, si se quiere, que hoy en día resulta bastante como fundamental no perder de vista, ¿no? Tener ahí más o menos presente. Sobre todo lo digo porque la cosa no está nada fácil hoy en día, ¿no? Y parece que muchas fórmulas racionales no nos están llevando, excepto a una especie de gran catástrofe. Y bueno, a propósito de este libro de Puruma, hay aquí una, en el último, en Beu Alta, salió una pequeña reseña que escribió un compañero acerca del libro, y creo que está bastante bien, así como a manera de contextualización, y así es que la voy a leer, ¿vale? Igualmente te recomiendo que eches un vistazo, que leas esta publicación, porque es una publicación que se hace con mucho esfuerzo, que es gratuita y que, bueno, la puedes encontrar en las bibliotecas sociales de Barcelona y en los espacios liberados. Y trae como artículos, como digo, que están bastante interesantes. Y bueno, quería leerte la pequeña reseña que aparece de este libro para que te hagas una idea un poco de lo que va, ¿no? Y dice, este texto, que ha viajado desde el otro lado del mundo para llegar a Barcelona, pertenece a otro contexto y sería fácil entenderlo mal. Se le podría llamar místico, y es cierto que lo es, pero en el contexto occidental, lo místico es una mezcla constituida tanto por creencias ocultas y autoritarias como por tradiciones geocéntricas y rebeldes. Todas ellas se vieron barridas de la faz del mundo por la dictadura del racionalismo, el aspecto filosófico del capitalismo, que entiende el mundo en términos estrictamente mecánicos. Como explica el autor del texto, el aymara anarquista o puruma, Jaguar Nina, su texto es más bien poético, es decir, mágico y transformador, como una gran parte de la tradición indígena y rebelde. A veces es difícil entenderlo por todas las palabras aymaras y quechuas que utiliza, pero por otro lado está lleno de imágenes y perspectivas de la lucha que no se suelen encontrar en Europa. El nihilismo europeo abolió a Dios, pero participó en un movimiento científico que nos dejó con un Dios aún más poderoso. Para desafiar los prejuicios de los campesinos, el primer nihilista, Bazarov, diseca una rana para revelar sus mecanismos interiores. Es decir, los nihilistas promovieron la mitología de la máquina. En los escritos de Osugi Sakae, el anarquista japonés, o de los anarco-taoístas de China, también se encuentra una espiritualidad inexistente entre los compañeros racionalistas del occidente. Una excepción podría ser el anarquista egoísta Renzo Novatore, cuya poesía tiene un cierto aspecto mágico, pero en su ritmo apocalíptico se nota que no había encontrado la manera de expresar su espiritualidad, ni en la sociedad, ni en el movimiento revolucionario, sino solo en su contra. Al contrario, Puruma ilumina la riqueza cultural de una lucha que en 500 años no ha perdido sus raíces filosóficas. El tiempo del origen mítico no es pretérito. No está perdido ni en la memoria ni en las profundidades desconocidas e inaccesibles del alma. Nosotros somos Puruma y hemos fundado nuestra parcialidad en los extensos e intrincados ámbitos de nuestra imaginación. Somos creadoras y creadores, y por lo mismo deicidas y antiestatales. Han pasado la conquista, la colonia, y la república agoniza. Nosotros, impregnados en la piedra, perduraremos como los Andes en el antiguo misterio de la choquela y en la herejía del Puruma. Vivimos fuera de los estados y a pesar de ellos. Y el comienzo del texto lleva por título El tiempo del guerrero alado. El fantasma que recorría Europa, atormentando a los ricos, amenazando a los poderosos y sembrando el terror entre sus ejércitos, exhausto y herido, se diluye entre los hombres libres que aún perduran. Otro fantasma tiene a Occidente en patética vigilia. El demonio ancestral de nuestras culturas. Nosotros no tenemos historia. Es la memoria la que nos asiste cuando perdemos el rumbo. Los que se aferran a la historia acuden a los libros que escriben quienes acuden a otros libros para explicarla. Son arbitrarios, y así la memoria apenas puede agitarse. La historia solo narra los hechos por los cuales la opresión del hombre por el hombre se ha establecido de tal manera y tanto para justificar los ejércitos, el genocidio y el desconocimiento de cualquier actitud de rebeldía frente a los estados que auspician la guerra. También se han escrito infinidad de libros sobre nuestras ancestras y ancestros, el origen de las cosas y del tiempo antiguo, pero quedan en los escaparates, inaccesibles, y su lectura apenas nos informa. Nuestra esencia está en nuestra memoria. Acudir al ancestro, a la sangre, al rito, a la fiesta y al yankai es lo que establece la diferencia. El pasado está delante y el futuro dispuesto al abrazo. No necesitamos el reconocimiento institucional, ni de la escuela, ni de las universidades, ni de las academias. El tiempo del guerrero alado, como el año de la garza o la edad del vuelo del cóndor, se establecen en relación a la existencia apasionada de las mujeres y los hombres andino libertario. Warmi purum runa. Y no están de ningún modo relacionados al tiempo histórico, a los calendarios impuestos por Occidente, porque esa apreciación del tiempo es arbitraria, y mientras más precisa, más arbitraria. Establece plazos ficticios y selecciona la realidad de acuerdo a las tendencias del mercado. Nosotros creemos en la confluencia armónica de las diversidades, sin reglas y sin sometimiento alguno. Creemos en la diversidad dispersa y observamos la armonía del caos. Sabemos que aunque las demás guerreras y guerreros sigan el rumbo del crepúsculo, por ejemplo, uno cuando quiere puede quedarse a la sombra de una frondosa pena o meditar el rumbo de la taruca entre las estrellas. Mirar las estrellas en los ojos del guanaco, o prenderse al cuello de una mujer hermosa. En el caso de una guerrera, simplemente se cambia el sentido amatorio. No añoramos ninguna gloria del pasado. El tiempo del origen mítico no es pretérito, no está perdido ni en la memoria, ni en las profundidades inaccesibles del alma. Uno descubre sus sentidos a los seres y las cosas, luego existen. Por eso, unos acuden a las estrellas, porque provienen de ellas. Otros acuden a los árboles, porque han descubierto en su piel los rastros inconfundibles de la corteza añeja del gran árbol que sostiene las estrellas. Otros acuden al fuego intuyendo sus características luminosas y su origen en el crepúsculo, el fuego mítico. Entre los guerreros luminosos y los de la oscuridad, Chukila, Puruma, la diferencia es el origen. El tiempo del guerrero alado está separado de la angustia existencial de los que se aferran a la historia y mueren entregados a ella o destrozados por ella, esperando un espacio de poder, de decisión o de simple reconocimiento. Aquellos que buscan reconocimiento oficial han dejado el tiempo mítico, han agotado sus recursos, sin imaginación y sin memoria, aletean, exánimes, hacia su propia destrucción. Las guerreras y guerreros que son distintos en su origen tienen también distintas formas de amar, de cantar, de hacer sus vestidos y sus casas. Según su origen, la forma distinta de sus creaciones hace la diversidad, y han estado desde lo antiguo en abierta rebeldía a la moral pública, a las leyes, a los ejércitos, a los estados y los cementerios impuestos por la conquista. Su conocimiento proviene de su experiencia, y sus alas armas son su imaginación y su capacidad creadora. Nadie puede hablar de la libertad si no la ejerce. Las comunas libertarias, las comunidades y las colectividades posibles, tribus urbanas, son los ambientes propicios para guerreras y guerreros, pero no es requisito, por lo que el ser, en su profunda soledad animal, es abrazado. Uno decide los espacios donde crear y luchar, pero es clara nuestra voluntad de existir entre los otros, creando. Eso nos hace diferentes. No mejores ni peores, solo diferentes. Marchamos separados, pero golpeamos juntos. Así, sin pretensión alguna sobre nada, celebramos la existencia, extensos y apasionados. El Estado aspira a la hegemonía absoluta del mercado, nosotros a vivir en paz. Por eso lo combatimos. A varios pasos luz de su lento caminar avaricioso, nosotros trascendemos el tiempo y las circunstancias. Seguimos con Grito Negro en la Radio Bronca, el 104.5 de la FM, completamente en directo. Te recuerdo que estamos leyendo un texto que lleva por nombre Puruma, la complejidad poética del pensamiento andino libertario, escrito por Jaguar Nina, escrito allá en Bolivia. Y bueno, a propósito de este texto que estamos leyendo, de esta forma de, digamos, de entender la poesía, en tanto que ejercicio de una memoria oral que se traduce al presente de forma poética, valga la redundancia, es decir, de una forma que no es la forma de la historia escrita en los libros, escritos a su vez por los que han ganado las guerras, sino que más bien es una forma comunal, distinta de entender la memoria, ¿no? Y a propósito, como digo, de esta idea de memoria, de poesía que aparece constantemente en este libro, es que te quería recomendar, si se quiere, sí, recomendar es la palabra, la lectura de una publicación que probablemente la conocerás, se llama Etcétera, Correspondencia de la Guerra Social. Ellos ya llevan muchos años en esto de Etcétera, y específicamente pensaba en el número 43, que está, sí, digamos, está bastante así interesante, atingente a lo que a la lectura que estamos teniendo aquí hoy. Hay varios textos que hay un diálogo y varios textos que hablan de la comunalidad, en tanto que nuevo modo de convivir, ¿no? Reflexiones acerca de los pueblos indios, de las formas de vida indígena y de la comunidad, ¿no? Del entendimiento de la comunidad. Y eso, el Etcétera, el número 43 de marzo del 2008. Búscalo porque está interesante. Y luego también hay otro texto, ya digamos, con otro registro escritural, otra forma de escritura, que también viene bastante al caso. Es un texto del Mircea Eliade y se llama El mito del eterno retorno. También ahí para que lo leas, porque está igual interesante. Y también, en digamos, de un ala también completamente opuesta de escritura, el manifiesto anticivilización, Destruiremos nuestro infierno, que también está bastante interesante de leerlo ahí con también evidentemente con mirada crítica, pero hay cosillas, hay afirmaciones que son bastante potentes, ¿no? Y que se pueden hacer servir de cara a la sobrevivencia que llevamos a cabo dentro de este sofocante capitalismo ultra tecnologizado. Y bueno, voy a seguir leyendo el Puruma, porque está. Y ahora te voy a leer la página 57, que dice así: el sentido mágico y poético del mundo se expresa en cuanto escribo y creo. Nada me pertenece, sin embargo. En las luchas callejeras y en las grandes fiestas también callejeras, donde se expresa el profundo sentimiento de libertad de nuestros pueblos en rebelión. Allí encuentro sentido. Y nos saludamos todos en la calle, compartiendo el vinagre para contrarrestar los gases lacrimógenos. Coinciden nuestros lejanos caminos en el fragmento luminoso de la protesta y de la fiesta. Pero nuestro pensamiento no puede expresarse a golpes. Nuestra sensibilidad no encuentra arraigo en la violencia, aunque la ejerzamos. No nos detendrán las circunstancias y volveremos a nuestra existencia poética camino de la Iyú. Yo habito el Puruma, de modo que estoy en tránsito. Es como el arco iris. Vas en pos de sus diminutas gotas suspendidas e iluminadas. Y cuando reparas en la distancia, estás mirando adentro. El arco iris se funde en el Puruma. Luego existo. Y ahora te voy a leer otro fragmento. Digamos que estos son textos que están agrupados en el libro bajo el nombre genérico de Dispersiones. Y este es uno que está en la página 59. Y dice: así terminan nuestros días, cada uno en el rumbo complejo de su alma. Unos a la soledad, otros al amor. Unos a la palabra, otros a la luz. Unos con profundo dolor contenido, otros cantando, también dolidos pero cantando, agobiados y absortos pero cantando. Nuestras manos se separan en el camino y nuestros cuerpos, cada uno con su propia imagen tallada duramente, se recogen entre las sombras para seguir conspirando y seguir llenando la vida de sentido. Porque entre las cuatro paredes donde uno habita, se extienden generosos nuestros mundos interiores, los libros que nos alimentan, los cuadros que nos iluminan, la música que nos expande, nuestra ritualidad cotidiana, nuestra soledad profunda y animal, el ancestro que nos ronda alentando la rebeldía, y allí, en ese viejo y amable rincón del mundo, nuestras grandes pasiones y nuestras desgracias. En el quinto sol, estos somos. En las calles, en los disturbios, estos somos. En la fiesta, somos la Tokpa Yajra que emerge de la tierra. Somos la práctica cotidiana de nuestro pensamiento. La lluvia cae. La lluvia cae, cae y cae. Nuestros cuerpos exhaustos vuelven a la humedad, a la danza elemental del alma que anima a los cuerpos para devolverle armonía al caos y restablecer también la armonía con la tierra. La ciudad ha quedado muerta de pena. Su propia herrumbre la carcome. Sus propias luces la desvelan y ahí está, enferma incurable, pero arrogante. Nosotros cerramos las ventanas y emprendemos el camino luminoso de nuestros cuerpos, extensos, apasionados, mortales, frágiles, a lamernos las heridas y aliviarnos del cansancio existencial que deviene de este absurdo conflicto que heredamos de la colonia y que se sostiene en la familia, en la escuela, en la iglesia, en el ejército, en las instituciones. Hay que dejarlo todo. Hay que dejar de sostener al Estado. Aquí todo cesa. Aquí todo se detiene. El mundo, con toda su miserable condición urbana y doméstica, aquí se detiene, detrás de las frágiles barreras de los árboles muertos. Nuestro ámbito es salvaje, oscuro, maldito. Aquí proferimos discursos de importancia subversiva que se leerán luego. Aquí la poesía, el canto, el color y la luz. Aquí el dolor, el amor, la libertad y la muerte. Y esa alquimia extraña que conjuga nuestra sangre con los astros, nuestras raíces con el cosmos, nuestra soledad con los vestigios luminosos y comunitarios de nuestros pueblos de origen. Resistiendo, combatiendo, creando. Sí, seguimos con el grito negro. Lo que acaba de sonar es la banda de Brasil Nuclear Frost y la canción se llamaba Días de Lucha. Quería decir que respecto de Bolivia, ¿no? Que en parte se intuye que gran parte de los escritos del Puruma fueron redactados al calor de las insurrecciones de los últimos años. Recordar que tanto el año 2000 como el 2003 y el 2005 se llevaron a cabo distintas insurrecciones populares que cristalizaron en cierta medida para algunos en la elección final del que sería el actual presidente, ¿no? El Evo Morales. También hay que decir que el 2003 la insurrección que hubo fue bastante potente y significó la expulsión, ¿no? Que el presidente que de ese momento, que era el Sánchez de Lozada, saliera escapando, saliera huyendo del país, ¿no? Y ahí es donde en la ciudad del Alto, que es una ciudad aymara, obrera, que está encima de La Paz, o sea, está pegada a La Paz, por encima. En esa ciudad fue donde se llevaron a cabo quizás los más violentos altercados, ¿no? Los más graves incidentes. También esta insurrección que hubo en el año 2003 también ha pasado a la historia como la guerra del gas, porque hay que decir que el origen o la gota que rebalsó el vaso y que llevó a la insurrección popular era un trato que había de parte de Bolivia de vender gas pasando por Chile, no sé, historias así del capitalismo, ¿no? Y bueno, también había otra cosa que quería decir, que también es bastante importante, y que si bien no tiene que ver directamente con Bolivia, sí se relaciona desde la perspectiva de la lucha histórica que han llevado a cabo los pueblos indígenas en el cono sur y, bueno, en América, digamos, ¿no? Y es que al otro lado de la frontera está Chile, que, bueno, hace un momento ya hablábamos de lo que había pasado los últimos días, ¿no? Con el caso del compañero Luciano. Pero también hay que decir que más al sur de Chile se estuvo llevando a cabo una huelga de hambre de parte de varios prisioneros políticos mapuche que formaban parte de algo que se llama la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, que hay que decir que es una coordinadora indígena que está ilegalizada y perseguida ya desde hace varios años y que hace ya el año pasado declaró la guerra al Estado chileno. Hizo una declaración de guerra como respuesta a la opresión de ellos como indígenas, ¿no? Entonces quería recordar a estos prisioneros políticos mapuche que han estado en huelga de hambre y que acabaron su huelga de hambre el viernes pasado, el viernes 10 de junio, y que, bueno, la huelga duró 87 días, fue bastante dura, pero bueno, ahí continúan las movilizaciones en el sur de Chile, continúa también la guerra social en ese contexto. Y bueno, ya veo que va quedando poquitos minutos para que se acabe el programa. Así es que finalmente creo que no voy a poder leer lo que quería leer para la despedida, que era un fragmento también un poema también del Puruma, pero bueno, ya lo iremos leyendo en próximos programas. El librito este, el Puruma, lo pueden encontrar porque hay, hasta donde tenemos conocimiento, hay solo un ejemplar del libro y lo pueden encontrar ahí en la Biblioreta Quilombo, que es una biblioteca social libertaria que está ahí en el Forat de la Vergoña, en la calle Fonoyars número 10. Así es que ahí pueden ir y pedir el libro y lo pueden leer. Y bueno, solamente para la despedida recordar que el 27 de junio al 3 de julio se realiza la muestra del libro anarquista en Barcelona, y así es que por allí nos veremos. Y bueno, y como también como decía antes, que este sábado a las 4 de la tarde nos encontramos ahí en Plaza España para ir al CIE, a la concentración frente al CIE, Y que los días 7, 8, 9 y 10 de julio se va a realizar en La Chispa, en Lleida, un encuentro de Agrocrust, un encuentro, una acampada, un festival hazlo tú mismo, anarquista. Y eso va a estar interesante. También van a haber conciertos allí, charlas, talleres, distribuidoras anticomerciales, autoorganización y fundamentalmente caos. Así es que también por allí nos veremos en la acampada Encuentro Agrocrust. Y bueno, eso. A ver, mira. Sí, estaba mirando la hora y veo que sí, que tenemos todavía unos minutillos. Así es que me voy a lanzar y te voy a leer lo que tenía pensado leerte para la despedida, que es una parte del libro Puruma. Y aquí está, la encontré. Así es que vamos para allá. Esta es la página 65. Y dice... Lejos han quedado el humo... Uy. ¿Hola? Sí, ahora sí. Vale. Lejos han quedado el humo, los gases, las imágenes dolorosas de una ciudad convulsionada, los vestigios desastrosos del conflicto desatado por los fascistas. Y no cesa. Nosotros volvemos a la tierra. ¿Dónde vuelven ellos? Al televisor, a la apología del desastre, a la estupidez de la guerra, a la conspiración vil y silenciosa, inhumana, rencorosa y brutal, contra las mujeres y los hombres de esta tierra, y que la habitamos hace siglos, armónicamente, al margen de sus estados y a pesar de ellos. Sus ciudades son una permanente agresión a la tierra que tanto amamos. Nuestro cotidiano es laborioso, creativo. Ellos desconocen el misterio del crepúsculo. Las luces de neón los aturden las calles, en sus casas, en sus oficinas, y no se permiten en absoluto la conmovida oscuridad de la noche. La conmovida oscuridad de la noche, donde el alma transita las distancias, donde el extraño lenguaje estelar se expande, trazando signos, constelaciones, bajo cuya luz los llameros transitan hacia la yunga desde lo antiguo. Bueno, ya se va acabando el grito negro. Te recuerdo que existe un mail que es elgritonegrox@gmail.com. Así es que espero que nos escribas. Y bueno, eso, que en 15 días más nos volvemos a comunicar aquí por la radio. Y principalmente fuerza a los que luchan, salud y que reine la anarquía. Y para la despedida voy a poner una canción y ya nos vemos en 15 días más. Aupa ahí.